Afirmativo, aguarda. Adelante, tercero. Anónimos tambores, charangos, bandoneones, voces afónicas, folclore y cantores de protesta. Acordeones, violines y saxofones al aire libre. Cascos de caballo contra el pavimento. Pregones de feria. Heladeros, afiladores, vendedores de lotería y garrapiñeros. Cada uno en su lugar y a su debido tiempo. Cada uno en su registro. Dibujando líneas melódicas en el paisaje sonoro que nos rodea. Montevideo suena, sin necesidad de partitura ni director de orquesta. Grupo Paisaje Sonoro Montevideo, con el apoyo de la Universidad Ort y el Fondo Nacional de Música, presenta Música en la calle y paisaje sonoro montevideano. El Mercado del Puerto no solo es uno de los centros turísticos y gastronómicos por excelencia de Montevideo, sino que también es uno de los puntos de mayor concentración de músicos y artistas callejeros de esta ciudad. Un sábado al mediodía en el Mercado del Puerto es también una cita ineludible con la música. Pasan los días, pasan las horas, pasan los meses, pasan los años, y yo mis noches sigo escuchando. Juan Carlos Lardeiro, me dicen Pocho. Estamos acá con los tambores del Mercado del Puerto. Tenemos a Carlito Forte, toca chico, canta, toca la guitarra. Ruido de cadenas, cantados que abren y cierran, voces de llavero que susurregan. Tenemos a Miguel Rodríguez, que toca el piano. Tenemos al Tito Rodríguez, que toca chico. Después tenemos al Marcelo, que toca el repique. Y tenemos al Murciélago, al Murci, que es el que toca el saxo. Bueno, nosotros hace casi como 10 años que estamos viviendo acá en el Mercado del Puerto. Y tenemos el eterno problema que no nos dejan entrar adentro del mercado a tocar, porque parece que, no sé, que el candombe no les gusta que toque, que lo hagamos adentro. Y tal, entonces tocamos acá afuera, acá en la peatonal. El repertorio de los tambores del mercado no solo incluye candombe. A veces acompañan al saxo en un estándar de jazz. Otras tocan algún mambo, intercalando siempre algún tema que ellos mismos componen. Yo me llamo Carlos Richard Fortes y voy a hacer un tema que compuse para este carnaval. En una hermosa noche estaba yo cantándole a mi gente con mi tambor. Y el almacén del barrio un lío se formó. Y cuando me di cuenta yo estaba en la prisión. En una hermosa noche estaba yo cantándole a mi gente con mi tambor. Y el almacén del barrio un lío se formó. Y cuando me di cuenta yo estaba en la prisión. ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, somos carnavalero, viejo, ¿no? Tenemos este año, este año soy con Rocha Boqueña, si Dios quiere. El año pasado salimos con Senegal, Miguel salió con la Jambo. En un atardecer estaba yo escribiendo este tema en la puesta del sol. De pronto oí una voz que me gritó: oye, Carlito, porque tu día ya llegó, mi día llegó. Y acá estamos todos los sábados intentando hacer el peso. A veces ¿cómo es? Tocamos en algún boliche. Tocamos fiesta también. Tocamos fiesta, cumpleaños, casamiento, despedida. Música en la calle y paisaje sonoro montevideano.